Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Buenas tardes a todos los oyentes. Como todas las semanas, comenzamos un nuevo programa de Desde el Sur, Explorando el Cosmos. Programa que, como todos ustedes saben, hacemos desde Argentina y para Radio Cosmos de México. Esther Letrica desde Buenos Aires, Víctor Vivé desde Ushuaia, en el sur de Argentina, y mi nombre es Ricardo Sánchez desde Buenos Aires, también para Radio Cosmos de México. Y una de las noticias destacadas de la semana es que se ha descubierto materia oscura, pero en un lugar en donde no hay galaxias. Sí, hasta ahora se pensaba que materia oscura y galaxias estaban asociadas, pero los telescopios del Observatorio Espacial Chandra de rayos X descubrieron una zona libre de galaxias que ha puesto en duda la teoría que les comenté recién sobre la formación de materia oscura. Así lo informó el Centro Marshall de Vuelos Espaciales de la NASA. Esa teoría, como les decía, pronostica que la misteriosa materia oscura y las galaxias deben estar siempre juntas, incluso en el caso de las conexiones cósmicas de las estrellas. Sin embargo, en este caso, la materia oscura fue detectada en una zona del universo en donde no hay galaxias. Estos resultados desafían los conocimientos que hay hasta el momento sobre la forma en que se mezclan los conjuntos galácticos y hasta puede hacer reconsiderar la naturaleza de la materia oscura. En un conjunto galáctico, los componentes son las galaxias individuales formadas por miles de millones de estrellas. El gas candente que las une o las separa y la materia oscura, una misteriosa sustancia que solo puede captarse a través de sus efectos gravitatorios y que parece estar en todas partes. Los telescopios pueden detectar la luz proveniente de las galaxias y ubicar la materia oscura por la capacidad que ésta tiene de desviar la luz. Pero por otro lado, los observatorios de rayos X como el Chandra detectan los cuerpos o gases a través de su radiación térmica. Sin embargo, en un análisis de los datos transmitidos por Chandra del conjunto galáctico conocido como Abel 520, junto con los proporcionados por el telescopio Mauna Kea en Hawái, se pudo determinar la existencia de materia y gas candente, pero no de galaxias. Según dice uno de los científicos, es como si las galaxias hubiesen sido extirpadas de lo más profundo de la materia oscura. Sería la primera vez que vemos algo así y podría ser una enorme prueba para nuestros conocimientos sobre el comportamiento de la materia oscura. Pero las observaciones también detectaron otra región liviana, por llamarla así, en la que se comprobó una situación antagónica, es decir, un grupo de galaxias en que no había materia oscura. La observación de este grupo de galaxias, casi sin materia oscura, contradice nuestro conocimiento del cosmos. El modelo estándar dice que un grupo de galaxias como este debería estar unido por la materia oscura. Los científicos hasta ahora tienen dos explicaciones que no se ajustan a las teorías actuales sobre el universo y la materia oscura. La primera sugiere que las galaxias fueron separadas de la materia oscura debido a un complejo conjunto de factores gravitatorios. Pero hasta ahora las simulaciones informáticas carecen de factores que puedan producir una separación galáctica de esa magnitud. La otra explicación es que la materia oscura sea afectada no solo por la gravedad, sino también por interacciones hasta ahora desconocidas provocadas por las partículas de esa materia oscura. Pero esta última posibilidad exigiría un nuevo esquema de la física que sería difícil de armonizar con las observaciones de otras galaxias. Y se están haciendo unos experimentos subterráneos. En laboratorios subterráneos de varias partes del mundo se desarrolla una carrera frenética para detectar la llamada materia oscura, esa entidad invisible que se supone que impide la dispersión de las galaxias. Quien descifre su naturaleza llegará a solucionar uno de los grandes misterios de la ciencia y será seguramente un candidato al premio Nobel. Pero es mucho más que un ejercicio teórico. Comprender la materia oscura, junto con otra fuerza misteriosa llamada energía oscura, podría llegar a contribuir a revelar el destino del universo. Hasta ahora, la búsqueda de esa materia hipotética no ha dado resultados, pero no ha disuadido a unas 2 docenas de equipos de investigadores de escudriñar las profundidades de minas abandonadas y túneles donde esa búsqueda puede ser más propicia. Los actuales detectores de materia oscura son más poderosos que los anteriores, pero aún los mejores no han encontrado nada. Muchos equipos están construyendo detectores aún mayores o probando nuevas tecnologías. Según dice John Carroll, un físico teórico del Instituto Tecnológico de California, se está en la etapa de oro de la búsqueda de materia oscura. Las condiciones parecen promisorias. Los científicos admiten que todavía están literalmente a oscuras en la cuestión. La teoría prevaleciente es que la materia oscura está compuesta de partículas diminutas y exóticas remanentes del Big Bang, que dio origen al universo hace 13.700 millones de años. Pero, pese a componer una cuarta parte de la masa del universo, se la denomina materia oscura porque no despide luz ni calor. Los astrónomos saben que existe debido a que hay un tira y afloja gravitatorio con las estrellas y las galaxias, pero para comprobar su existencia está muy lejos de determinar qué es. La mayoría de los experimentos buscan partículas teóricas llamadas WIMP, por sus iniciales en inglés, que denominan las partículas masivas de escasa interacción. Se ven como el principal candidato. Los detectores subterráneos aguardan el momento decisivo en que un WIMP haga impacto en un núcleo atómico y cause un rebote elástico. Los experimentos tienen que hacerse bajo tierra para impedir que los rayos cósmicos interfieran con los resultados. El investigador Neil Spooner, de la Universidad de Sheffield, en Gran Bretaña, lo describe de la siguiente manera. Hay una aguja en un pajar y estamos tratando de quitar la paja. Se necesita mejor tecnología para detectar lo que uno busca y rechazar lo que sobra. Los experimentos subterráneos se llevan a cabo en una mina abandonada de Minnesota y en cavernas en Canadá, Gran Bretaña, Francia, Italia, Japón y Rusia. El mes pasado, la Fundación Nacional de Ciencia escogió una mina de oro abandonada, Homestake, en Dakota del Sur, para instalar uno de los laboratorios más grandes y a mayor profundidad del mundo. La competencia es implacable y los físicos disputan para ver cuál es la mejor tecnología. Por ahora la candidata principal es CMDS, que viene de búsqueda criogénica de la materia oscura, que usa cristales de silicio y germanio a temperaturas extrafrías para detectar las vibraciones producidas por las colisiones de las WIMP. Los artefactos más nuevos usan gases nobles como xenón o tecnologías novísimas como cámaras de burbujas líquidas a enormes temperaturas. No hay ningún experimento ni detector ideal para la materia oscura. todos tienen sus limitaciones. Es posible que a pesar de la magnitud del experimento no se descubra nada, según dicen algunos investigadores. Se han producido falsas alarmas. En el 2000, científicos italianos que trabajaban en un laboratorio subterráneo en las montañas Gran Sasso de Italia dijeron haber detectado un indicio de materia oscura. Pero nadie pudo volver a reproducir el resultado y por lo tanto no fue reconocido por lo general en la comunidad científica. Los investigadores italianos han pasado a trabajar con un detector más avanzado y esperan presentar nuevos resultados el año próximo. Dentro de algunos meses, un grupo rival dirigido por Elena Aprile de la Universidad de Columbia, que también trabaja en Gran Sasso, llamó la atención de sus colegas cuando anunció en una reunión científica que su proyecto con gas líquido Xenón 10 es más sensible y rechaza más interferencias que el detector CDMS. Mientras más sensible es, más se acerca uno a la verdad. Pero otro científico, Bernard Sadoulet, de la Universidad de California en Berkeley, vocero de la CDMS, dijo que ayuda a tener más de una tecnología en busca de la materia oscura a fin de cotejar resultados. Agregó que su equipo ha recopilado datos con su detector modernizado y que espera recuperar la delantera. La búsqueda de la materia oscura data de los años 30, cuando el astrónomo suizo Fritz Zwicky, del Caltech, observando los movimientos celestes, llegó a la conclusión de que había masa sin detectar en el universo. La idea tardó en ser aceptada generalmente, pero ahora es el objeto de una intensa búsqueda competitiva. Los detectores son caros de construir y aún más de perfeccionar y operar. Muchos proyectos reciben financiación de varias fuentes. Por ejemplo, la Fundación Nacional de Ciencia ha invertido unos 21 millones de dólares desde el año fiscal 2000 en 6 proyectos, incluyendo CDMS y Xenón 10. Los científicos también están buscando la materia oscura en el espacio. La NASA planea lanzar el año próximo el telescopio GLAST para estudiar los estallidos de rayos gamma que podrían ser causados por colisiones de materia oscura. Y es posible que los investigadores logren crear materia oscura en el laboratorio, como en el acelerador de partículas llamado Large Hadron Collider, en la frontera suizo-francesa, aún antes de que confirmen su presencia en el cosmos o bajo tierra. No todas las búsquedas de materia oscura se orientan hacia las WIMP. El experimento Acción en el Laboratorio Nacional Lawrence Livermore ha estado buscando otras partículas teóricas llamadas acciones. La primera fase del proyecto, en el 2003, terminó sin resultados. Recientemente recibió luz verde del Departamento de Energía para perfeccionar el experimento. Nadie sabe cuánto tardará la búsqueda. La bola de cristal no está clara, comentó el físico Leslie Rosenberg, co-vocero del proyecto Acción, pero confió en que la naturaleza de la materia oscura, tarde o temprano, será revelada. Y veremos qué nos dicen los próximos años sobre este que se plantea como uno de los mayores misterios cosmológicos del momento. Y le llegó el correo sobre el acercamiento de Marte, ese OAX, que cada año se repite para esta época. Hay una circular de la Universidad de La Plata que se titula Una mentira sobre Marte. Y dice que en las últimas semanas circularon emails que aseguran que el planeta rojo se acercaría a la Tierra el próximo 27 de agosto, a tal punto que podría verse de un tamaño similar al de la Luna. ¿Se acuerdan de eso? Obviamente la información es totalmente falsa y constituye uno de los tantos hoax que circulan por internet. El correo se titula Marte Espectacular y comenzó a circular desde hace 2 o 3 semanas. Dice que la Tierra alcanzaría a Marte en un encuentro que culminará en la más cercana aproximación entre los dos planetas que la historia jamás haya registrado, y que a simple vista Marte se verá del tamaño de la Luna. Roberto Venero, que es el secretario de Extensión de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la Universidad Nacional de La Plata, señala que, como todos los meses de agosto de cada año, comienzan a circular nuevamente los emails que indican un supuesto acercamiento histórico de Marte a nuestro planeta, a ocurrir el 27 del corriente mes. Ellos han recibido varias consultas por este email, lo cual no solamente está circulando en nuestro país, sino también en el extranjero. Según Venero, la información de esta cadena de emails es absolutamente falsa y malintencionada, característica de los llamados hoax o correos electrónicos que intentan generar expectativas sobre ciertos acontecimientos que supuestamente estaría por suceder. Cada 16 años se produce un acercamiento máximo entre los dos planetas. Esta mínima distancia entre los dos cuerpos celestes ocurre cuando Marte se encuentra en el punto más cercano al Sol, por lo tanto, más cerca de la órbita de la Tierra. El último encuentro cercano entre los planetas se dio el 27 de agosto del 2003, con una distancia mínima de 55.8 millones de kilómetros. En esa ocasión, Marte se pudo ver como una estrella anaranjada brillante. La distancia mínima entre Marte y la Tierra, mencionada por Venero, es similar a la que aparece en el email, con la única y no menospreciable diferencia de que el planeta rojo no se verá del tamaño de la Luna. Que Marte se vea tan grande como nuestro satélite es una imposibilidad astronómica, carente de cualquier sentido, dijo Venero. ¿No será que confundieron los 30 minutos de arco con los 30 segundos de arco? ¿Y alguno extrapoló eso a este correo? Es para pensar, ¿no? La distancia que separa a Marte de la Tierra oscila entre 55 y los 400 millones de kilómetros. Estas variaciones se producen dado que la órbita de la Tierra alrededor del Sol es casi circular, mientras que la órbita marciana es bastante ovalada. Por esa razón, Marte se aleja y se acerca periódicamente del Sol y también de nuestro planeta. La realidad es que durante el transcurso de agosto de este año, Marte se encontrará a una distancia de 1.24 unidades astronómicas de la Tierra, es decir, a 186 millones de kilómetros. Una distancia considerablemente mayor si tenemos en cuenta que el máximo acercamiento de 2003 fue de 55.8 millones de kilómetros. Durante este mes de agosto, Marte puede verse en el cielo en la madrugada, saliendo aproximadamente a las 2:30 hora local. Se encuentra cruzando la constelación de Tauro y su brillo de color rojizo se asemeja al de Aldebarán, la estrella más brillante de Tauro, próxima a Marte en el cielo. Por estas fechas, Marte se encuentra en camino a la posición en su órbita llamada oposición, que se producirá el 24 de diciembre. En ese entonces, su distancia será la menor alcanzada durante este año, de 89 millones de kilómetros. Para ese entonces, el planeta rojo se vislumbrará como una estrella rojiza brillante en el cielo. Así que no se dejen engañar. Traten de comentar en el ámbito en que se mueve cada uno de ustedes, porque seguramente a todos o a casi todos sus conocidos les habrá llegado este correo y estarán preguntando, ¿es verdad esto o no? Pasemos a escuchar un poco de buena música. Alguien me ha dicho soledad se esconde tras sus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar mil veces las mismas cosas ni contemplarlas sabiamente. Quiero que me trates suavemente. Y hay un artículo escrito por un amigo de Radio Cosmos Argentina, el licenciado Mariano Rivas, que ha salido publicado este sábado pasado, 18 de agosto, en el diario Página 12 de Buenos Aires. Y se titula La fiesta del monstruo. Y Mariano nos dice en su artículo: es la criatura más prodigiosa de la Vía Láctea. Una superestrella azul que brilla como 5 millones de soles juntos. Es tan grande que si estuviera en el centro de nuestro sistema solar, sus bordes tocarían la órbita de Júpiter. Y tan masiva y luminosa que apenas puede sostenerse. Desde todo punto de vista, Eta Carina es una estrella que vive al límite. Consume su combustible nuclear a un ritmo arrollador. Sufre tremendas fluctuaciones de tamaño, sacudidas y hasta violentísimas erupciones que lanzan al espacio inmensas cantidades de su propio material. Una de esas erupciones, observadas a mediados del siglo XIX, la ha marcado de por vida, dejándola rodeada por dos inmensas burbujas de gas y polvo en velocísima expansión. Una terrible e inconfundible marca que acentúa aún más su carácter monstruoso. Eta Carina es uno de los objetos más estudiados por la astronomía moderna, incluso desde la Argentina. Y también uno de los más misteriosos y desconcertantes. Nadie sabe exactamente por qué es como es, ni por qué se porta como se porta. Hasta se sospecha que podría tener una compañera. Lo que nadie duda es que no le queda mucho tiempo, y que en cuestión de miles de años explotará definitivamente, desatando uno de los fenómenos más extraordinarios en la larga historia de nuestra galaxia. La estrella monstruo forma parte de la constelación austral de Carina, o la Quilla. Está a 7.500 años luz del sistema solar, sumergida en una de las nebulosas más grandes de la Vía Láctea, la nebulosa de Carina. Es una fabulosa fábrica de soles de 400 años luz de diámetro, que en cielos oscuros puede verse a ojo desnudo como un suave manchón de luz. Más allá de su impresionante perfil, recién revelado durante las últimas décadas, esta Carina no era una estrella especialmente llamativa para los astrónomos desde hace unos siglos. De hecho, cuando fue catalogada por Edmond Halley en 1677, tenía un brillo modesto, aunque suficiente como para observarla cómodamente a simple vista. Pero había algo curioso. Su brillo subía y bajaba. Una tendencia que quedó registrada por muchas observaciones del siglo XVIII. En 1730 había aumentado su luminosidad hasta la magnitud 2, es decir, un brillo comparable al de las Tres Marías o el Cinturón de Orión, como se los conoce en otros lugares. Pero en las décadas siguientes fue palideciendo hasta volver en 1782 a su aspecto anterior. En 1801 volvió a ganar luminosidad, para caer nuevamente en 1811. Hasta ahí parecía ser una típica estrella variable que se movía dentro de márgenes previsibles y nada espectaculares. Sin embargo, poco más tarde, el astrónomo aficionado John Herschel, hijo de William, el descubridor de Urano, notó que esta Carina empezaba a comportarse de modo diferente, alcanzando picos de brillo mucho más altos en 1827 y 1832. Y eso la puso de golpe entre las estrellas más notables del cielo. Pero lo mejor estaba por venir. A partir de 1837, esta Carina empezó una imparable escalada que culminó en su máximo histórico. En abril de 1843 llegó a ser la segunda estrella más brillante del cielo nocturno, apenas superada por Sirio. Pero había un detalle nada menor. Esta Carina está mil veces más lejos que Sirio. El inesperado fogonazo de la muy austral estrella dejó atónitos a los astrónomos. ¿Qué orígenes podemos atribuirles a estos sorpresivos abrillantamientos y recaídas?, se preguntaba Herschel, entre aturdido y fascinado. Nunca lo supo. Sin embargo, él había sido uno de los privilegiados testigos de la gran erupción de la estrella monstruo. Algo había pasado en esta Carina, pero la respuesta se iba a hacer rogar. En los años siguientes, la estrella perdió brillo, y más allá de algún ligero repunte, terminó en el siglo XIX como un punto de luz muy pálido, prácticamente invisible a ojo desnudo. Ya durante las primeras décadas del siglo XX, astrónomos profesionales y aficionados comenzaron a notar algo muy raro. Observada con telescopios, esta Carina no era puntual, como todas las demás estrellas, sino que tenía un par de apéndices borrosos a sus costados. una excentricidad definitivamente confirmada en 1950 por Enrique Gaviola, un gran físico y astrónomo argentino, desde el observatorio de Bosque Alegre, en Córdoba. Eta Carina estaba rodeada por una pequeña, a la vista, nebulosa con forma de ocho, algo que el propio Gaviola bautizó como el homúnculo, en una cuidadosa descripción técnica, por su parecido a un pequeño hombrecito. El homúnculo era la impresionante consecuencia de la gran erupción de 1843. Eta Carina se revelaba cada vez más extraordinaria. Desde mediados del siglo XX, la estrella inició una muy lenta pero sostenida subida de brillo, que la volvió a poner, aunque apenas, al alcance de los ojos. Una subida que, como veremos, se acentuó notablemente en estos últimos años. Mientras tanto, los astrónomos no le perdieron el rastro. Sin embargo, las primeras imágenes verdaderamente nítidas de Eta Carina y su homúnculo recién llegaron a mediados de los 90 y de la mano del telescopio espacial Hubble. Y lo que el Hubble mostró fue tremendo. La estrella está rodeada por dos inmensos lóbulos de gas caliente y polvo que, de punta a punta, miden 0,7 años luz, unos 6 millones de millones de kilómetros. Y por si fuera poco, esos globos descomunales se están expandiendo a 2 millones de kilómetros por hora. Las impresionantes fotos del Hubble también revelaron un enorme disco gaseoso que se proyecta hacia afuera desde el plano ecuatorial de la estrella. Los lóbulos y el disco son los materiales que Eta Carina lanzó al espacio durante el explosivo episodio que alcanzó su pico en 1843. Un desparramo alocado de materia que, según los astrónomos, equivale al triple de la masa del Sol. Eso fue la gran erupción. Solo un monstruo puede darse el lujo de escupir tres masas solares como si nada. ¿Pero por qué? Eta Carina es una estrella en un millón. A decir verdad, mucho más que eso. Solo se conocen otras cinco entre las 200.000 millones que forman nuestra galaxia. Y aún en este selecto grupo, por brillo, historia y fama, Eta Carina se lleva todos los laureles. Técnicamente está clasificada como una variable luminosa azul. En pocas palabras, es una estrella inmensa, supermasiva, muy caliente, joven y altamente inestable. Con unas 120 veces la masa del Sol, prácticamente el máximo posible para una estrella, Eta Carina consume su hidrógeno central a un ritmo alucinante. Y como resultado emite tanta radiación en unos segundos como la que el Sol produce en todo un año. Esa radiación descomunal empuja a las capas superiores de la estrella, desafiando alevosamente a la gravedad, que trata de mantenerla unida. Y eso, obviamente, genera una gran inestabilidad. Cuando esa tensión, radiación versus gravedad, se acumula hasta extremos insostenibles, la estrella no tiene más remedio que eyectar parte de sus propios materiales al espacio. Al igual que sus escasísimas colegas, Eta Carina juega muy al límite. Pero esa liberación de energía, como la gran erupción de 1843, le devuelve cierta estabilidad. Más allá de que los mecanismos profundos no están claros, los astrónomos creen que estas titánicas estrellas pasan por episodios recurrentes de tensión, erupción y calma. Así, durante los 2 o 3 millones de años que pueden vivir. Nada comparado con lo que viven las estrellas comunes y corrientes como el Sol, que llega a los 10 o 12 mil millones de años. Vivir rápido y morir muy jóvenes. Ese es el precio que las superestrellas tienen que pagar por su esplendor desmedido. Hay un monstruo, y hasta parece que también hay un monstruito. Confirmando las sospechas de algunos de sus colegas, en 1996 el astrónomo brasileño Augusto Daminelli, de la Universidad de San Pablo, encontró pistas muy sólidas que parecen delatar la presencia de una estrella compañera de Eta Carinae. Entre otras cosas, Daminelli descubrió que cada 5,5 años la poderosa y habitual emisión de rayos X de Eta Carinae cae de golpe. Y mirando hacia atrás en el tiempo, se dio cuenta de que las históricas subidas de brillo visual, como las de 1827 y 1843, encajaban perfectamente con intervalos de 5,5 años. Así predijo exitosamente una caída en la emisión de rayos X para 1997 y otra en 2003. Conclusión: hoy se sospecha que esas caídas son las consecuencias directas de la presencia de otra estrella, que da una vuelta alrededor de Eta Carinae justamente cada 5,5 años. La emisión normal de rayos X provendría del choque de los vientos estelares de ambas, la corriente de partículas cargadas emitidas por cada una, pero quedaría eclipsada cada vez que Eta Carinae y su compañera se enfrentan desde nuestra visual. Hay hasta quienes sospechan que la interacción gravitatoria entre ambas, con acercamientos máximos siguiendo ese mismo periodo, dispararía las erupciones históricas. Puede ser, pero aún no hay certezas. Y en parte, esto se debe a que por ahora es imposible ver bien a Eta Carinae y a su hipotética compañera. No solo porque estarían muy cerca una de otra, sino también por el bloqueo visual que produce la pesada bruma de gas y polvo que la rodea, el famoso homúnculo. Hay otra importante novedad que ha convertido a Eta Carinae en uno de los máximos hits astronómicos de los últimos tiempos: su repentina subida de brillo entre 1998 y 1999. Y de ahí, en forma más lenta pero sostenida hasta hoy. De hecho, a mediados de 2006, la estrella alcanzó su mayor brillo desde 1865, con una magnitud visual de 5.3, suficiente para verla fácilmente a ojo desnudo. Y si bien actualmente ha perdido algo de luminosidad, sigue por encima de los valores del pasado siglo y medio. ¿Qué pasará? Nadie lo sabe. Pero hay buenas razones para esperar algo bueno. Tal vez una nueva erupción a corto o mediano plazo, quién sabe, solo el tiempo dirá. Lo cierto, lo indudable, es que como toda estrella muy masiva, Eta Carinae va derechito a convertirse en una supernova. Un devastador estallido donde arrojará al espacio buena parte de sus materiales, dejando como residuo seguramente un agujero negro. Pero dadas sus proporciones, muchos científicos prefieren hablar de hipernova, un fenómeno aún más extremo, energético y luminoso, que podría competir de igual a igual y hasta superar el brillo de todo el resto de la galaxia Vía Láctea. ¿Cuándo? Todo indica que no le falta mucho en términos astronómicos. Tal vez tan solo 10 o 20 mil años, aunque podría el año que viene o mañana. La hipernova de Eta Carinae será uno de los episodios más impresionantes en los 13 mil millones de años de vida de la galaxia, y arrasará con todo sistema planetario en un radio de decenas de años luz. Afortunadamente estamos lejos, a unos tranquilizadores 7.500 años luz. Aún así, en los cielos de la Tierra el final de Tacarina será impresionante. Una bomba de luz más brillante que la luna llena. Un destello apocalíptico y cegador. Será el último acto en la vida de una estrella prodigiosa. Y luego el monstruo, rendido ante sus propias leyes, se apagará para siempre. Esta Tacarina es una estrella decididamente austral, de hecho. Es invisible para las latitudes medias del hemisferio norte. Y justamente dada su latitud, nuestro país tiene un balcón ideal para observarla. Asomados a ese balcón, un infatigable grupo de 14 investigadores del Observatorio de La Plata, que depende de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de esa ciudad, viene siguiendo el rastro de la monumental estrella desde 2003. La campaña de observación de Eta Carina está encabezada por el astrónomo Eduardo Fernández Lajús y esencialmente consiste en una meticulosa observación de las variaciones de brillo de la estrella. Eta Carina es la variable luminosa azul más brillante del cielo y una de las estrellas más masivas que se conocen, dijo el astrónomo. Y agrega, la gran erupción del siglo XIX y otras más pequeñas que suele tener son producto de la evolución de estas estrellas. Para armar una curva de luz de la estrella, el grupo utiliza un telescopio reflector de 80 centímetros de diámetro del Observatorio de La Plata. Para tomar imágenes de Tacarina, el instrumento lleva acoplada una cámara tipo CCD y filtros visuales e infrarrojos para estudiarla en distintas longitudes de onda. Registramos con la mayor frecuencia posible las variaciones de brillo de la estrella, cuenta Martín Schwartz, miembro del equipo y encargado técnico del telescopio. Con singular entusiasmo, el grupo de Observatorio de La Plata, cuya tarea es mundialmente reconocida por su valor estratégico, trabaja todas las noches despejadas del año. El hecho de disponer del telescopio con tanta frecuencia nos permite un inédito muestreo de la curva de luz, algo imposible con telescopios más grandes, dice Schwartz. ¿Resultados? Muchos e interesantes. En 2003, por ejemplo, el grupo detectó un evento tipo eclipse asociado a la esperada caída en la emisión de rayos X de Tacarina. Y eso refuerza la idea de que tiene una compañera. Otro notable hallazgo, la estrella ha mantenido un aumento de brillo en los últimos 10 años, alcanzando su pico en 2006. Pero ahora tuvo una caída, explica Lajús, y concluye, la importancia del estudio de Eta Carina es ayudarnos a entender la compleja evolución de las estrellas tan masivas. Y así culmina este artículo. Qué bien que escribe Mariano Rivas, ¿no es cierto? Le agradecemos a Mariano por su permanente colaboración con este programa. I can see clearly now, the rain is gone. I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, bright, bright, bright sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, bright, bright sunshiny day. I think I can make it now, the pain is gone. All of the bad feelings have disappeared. Here is that rainbow I've been praying for. It's gonna be a bright, bright, bright, bright sunshiny day. Thank you. ¿Escucharon hablar alguna vez del Sai Fu? Sí, así como suena. Supongo que muchos no habrán escuchado, pero van a empezar a escuchar. Es una nueva idea, un nuevo concepto. Y tiene que ver con que desde el año pasado tiene lugar en el campus de Google un nuevo concepto de encuentro entre científicos y expertos en tecnología de diferentes disciplinas. Hace unos días se hizo la versión 2007 que los organizadores bautizaron Sci-Fu Camp. Se escribe como Science Fiction, S-C-I-F-O-O. Se trata de un anticongreso, donde en vez de tener un programa preestablecido, se privilegia la espontaneidad. ¿Qué tiene que ver esto con la ciencia, con la astronomía? Escuchen un momento. Con la meta de estimular la comunicación entre los científicos de diferentes disciplinas, se realizó en Estados Unidos este encuentro. Sus organizadores lo llamaron un anticongreso, porque el objetivo de Sci-Fu 07 fue lograr que, más allá de las formalidades académicas y el encasillamiento de cada especialización, los científicos pudieran intercambiar ideas sobre tecnologías emergentes. Alrededor de 200 físicos, biólogos, químicos, astrónomos e ingenieros de diferentes nacionalidades fueron protagonistas de esta nueva reunión que organiza el grupo Nature, de la famosa revista, ¿no?, la compañía editorial que publica esa revista tan prestigiosa entre los científicos, la revista Nature, junto con O'Reilly Media. La primera versión fue en 2006 y por el éxito que tuvo se decidió repetir el experimento de fomentar los torbellinos de ideas. El escenario fue el complejo de Google en Silicon Valley, en California. Muchos de los científicos y expertos en tecnología que estuvieron allí subieron sus comentarios a internet, como es el caso de Timo Hanai, quien se especializa en neurociencias y ahora trabaja para el grupo editorial de Nature. Fue además uno de los organizadores del evento. Sin embargo, fue con la intención de buscar algo nuevo, como asistir a sesiones de física, la posibilidad de aprender sobre computación cuántica, la naturaleza del tiempo y los multiuniversos, en charlas en donde participaron personas de la talla de Frank Wilczek, Martin Rees, Liz Molin y Neil Stephenson, era simplemente irresistible, dijo Hanai. Y agrega que una de las charlas que más le fascinaron fue sobre el mapa del genoma de James Watson. En 2006, luego de la primera reunión, surgieron muchas críticas, entre ellas, ¿de qué servía reunir a tantos expertos de diferentes temas en un mismo congreso solo para charlar? Y también, ¿por qué no había un programa orientado a una meta estricta, sino que se privilegiaba el intercambio de ideas de una manera flexible? La revista Nature publicó un editorial hace un año defendiendo la iniciativa. Quizás se le da muy poco crédito a encuentros que están expresamente dirigidos a fomentar la conversación, organizados en la esperanza iluminadora de que las personas serán estimuladas y que a ello le seguirán desarrollos imprevistos. La tarea de los organizadores es simplemente maximizar las probabilidades de encuentros positivos. ¿Por qué esta reunión anual se llama Sci-Fu? F-O-O, tiene que ver con algo relacionado a la ciencia ficción, el sci-fi, como yo decía antes, y quiere decir los amigos de O'Reilly, el editor que mencioné al principio. Hace algunos años, el editor Tim O'Reilly y a sus colegas se les ocurrió hacer este tipo de encuentro. La consigna era, desde el principio, estimular la generación de ideas entre personas que provenían de diferentes campos. Así, un físico podía charlar sin apuros con un microbiólogo, o un ingeniero informático podía interesarse en genética, quién sabe. Quizás de esa manera se podía estimular chispas de imaginación. Y fue así cuando en 2006 se concretó el proyecto con la primera reunión. Como se iba a invitar en un principio a los amigos de O'Reilly, se decidió bautizar al encuentro Friends of O'Reilly, F-O-O, y quedó el nombre de Sci-Fo. Me pareció algo muy creativo, importante, porque la ciencia en realidad es multidisciplinaria. Hay un dicho que dice que un especialista sabe cada vez más sobre cada vez menos. Y en mi opinión, la ciencia tiene que tener la mente abierta. Está cada vez menos orientada a puros especialistas. Hay que tener una visión global desde mi perspectiva del mundo. De ahí la diferencia de científicos de la talla de Carl Sagan, escritores como Isaac Asimov, Arthur Clarke, gente que abrió la mente hacia diferentes disciplinas y han generado ideas, muchas de las cuales hoy en día estamos viendo realizadas. Y por último, antes de despedirnos, ¿saben que el martes 28 de agosto hay un eclipse de luna? Se produce a las 7:53 tiempo universal. Les recomiendo visitar la página de la Aliada, www.liada.net/universo/cielo, en donde en el cielo de agosto de Claudia Pérez Ferrer están todos los detalles sobre este evento. A grandes rasgos, dice Claudia, que bueno, comienza a las 7:53 tiempo universal. Técnicamente es un eclipse de luna, aunque por casi una hora no se notará nada sobre ella por encontrarse en la penumbra, la parte más clara de la sombra terrestre. Los eclipses de luna se producen cuando quedan perfectamente alineados en el espacio el Sol, la Tierra y la Luna, razón por la cual la Luna acierta a pasar por los conos de sombra que proyecta la Tierra en el espacio, como cualquier cuerpo iluminado, en este caso por el Sol. Los conos de sombra son dos que se extienden por alrededor de 1,5 millones de kilómetros en el espacio, más exactamente 1,383,700 kilómetros en promedio. Uno de ellos exterior y de mayor tamaño, con el vértice hacia la Tierra, es muy tenue y cuando la Luna está inmersa en él, muy difícilmente puede notarse nada a simple vista, aunque sí lo es mediante las fotografías. El segundo cono, con el vértice apuntando en sentido contrario a la Tierra, más pequeño e interno al anterior, cuya sombra es notablemente más oscura y por ende fácilmente observable. Esta es la que le da a la Luna ese color marrón o rojizo que todos recordamos. ¿A qué se debe esta extraña coloración que toma nuestro satélite durante un eclipse lunar? Se debe a que en el momento del eclipse la Tierra se está interponiendo entre el Sol y la Luna, impidiendo que la luz solar llegue directamente a la Luna, por ello se oscurece. Pero por el contorno de la Tierra, a través de la atmósfera, algo de luz logra pasar, pero es filtrada por la atmósfera, la que absorbe todos los colores del espectro, los del arco iris, excepto el rojo. Por ello llega a la Luna como un suave resplandor, aunque de color rojizo. Mucho tiene que ver con el tinte que tome la Luna y la oscuridad que alcance, la transparencia o suciedad de la atmósfera debido a actividad volcánica, tormentas de arena, incendios forestales, etc., lo que hará que la atmósfera absorba mayor o menor cantidad de luz. Para medir la oscuridad de la Luna durante un eclipse existe una escala conocida como The Dungeon. Así que bien, estén preparados para este eclipse. Van a encontrar todos los datos en esta página. Claudia nos recuerda que los próximos eclipses se darán desde Sudamérica y la Antártida en un parcial de sol el 11 de septiembre venidero, y en forma completa desde América un eclipse total de luna el 21 al 22 de febrero de 2008. Con esto esperamos que, bueno, todos lo puedan observar. Nos despedimos ya, hasta la próxima semana. Esperamos que nos cuente sus experiencias, sea en observación, en construcción de telescopios, en divulgación de la ciencia. Todo lo que quieran contarnos pueden hacerlo a través de la dirección de correo radiocosmosargentina@hotmail.com o argentina@radiocosmos.org. Nos despedimos, los esperamos la próxima semana. Les deseamos buena semana y muy buenos cielos para todos. Sky.